Por eso de que el tiempo es relativo, es que muchas veces una hora no dura una hora. Puede ser un momento, puede ser una eternidad. Existe un tiempo detrás del tiempo. Un tiempo psicológico, un tiempo de ensoñación, un tiempo inesperado. Y hay un cierto tipo de tiempo que pertenece a ese tiempo que está tras bambalinas. Es el tiempo de la revelación, aquel en que los sentidos se abren o las capacidades intelectuales descubren algo que no habían ni sospechado. Ese tiempo de revelación es el que celebramos en la hora clandestina, esta y todas las emisiones. Por eso mismo, hoy arrancamos con Uriah Heep, una de las bandas más longevas, más permanentes en la escena desde siempre. No hay un momento en que no haya estado Uriah Heep desde que comenzó el metal. Y el tema se llama así, Tiempo de Revelación, Time of Revelation, porque a partir de este momento, el tiempo es uno, pero también el tiempo es nuestro. Now our journey's only just begun. Over the bridge where you stuck to me. Tal cual, mi viejo. Time of Revelation, Uriah Heep, de su álbum Sea of Light. Mar de Luz, significa eso, de 1995, con Bernie Shaw en la voz. Así abrimos hoy la hora clandestina y aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos están escuchando, que están a través del streaming, que es una especie de pre-escucha del programa. Es como si metieras un oído clandestino en la hora clandestina, porque esto luego va a aparecer en la página de Facebook que yo tengo, que es justamente cesarfuentesr.com.ar, y después va a estar siendo repetido. A ver, está los lunes a las 11 horas de Argentina, a las 15 horas de Madrid, por mariscalrock.com. Un gustazo estar otra vez en la radio del Mariscal, y un gran saludo para Vicente Romero, para Mariano Muñeza, para Juan Destroyer, para todos los colegas de Madrid, que por supuesto estamos haciendo el programa con muchísimo gusto para que se escuche desde allá también. Esa es la idea, con una de las radios online pioneras en toda esta historia. Los martes, 22 horas, por planetarock.net. Y tenemos los lunes a las 20 por metalargentumradio.com.ar. Los miércoles, 18 horas, por espectrofm.com.ar, esto es en FM Espectro, en el 98.9 de Corrientes. Y el jueves a las 14 horas por demontreradio.com.ar. Ustedes saben, quien hace este programa es un servidor, César Fuentes Rodríguez, en los controles, la operación técnica, el armado, digamos, un director técnico completo, el señor Emiliano Obregón, que hoy nos opera de pleno derecho. Así es la historia. Otra vez tenemos al Tanito Zapalá, hoy está el propio Emiliano operándonos. Y vamos a arrancar como solemos arrancar, con novedades de la semana. A ver, tuvimos un montón de opciones, pero hay una, normalmente cuando hay una baja, optamos por arrancar explicando, contando o de alguna manera homenajeando, recordando a aquel que se ha ido. En este caso se trata de Chuck Mosley, quien fuera el primer cantante de Faith No More, cantante de sus dos primeros discos, de We Care A Lot y de Introduce Yourself, año 87 el otro, y me refiero al segundo disco. Y después, luego de una pelea, se fue y Mike Patton ocupó su lugar, y a partir de entonces empezó la historia grande de Faith No More, conocida banda por todos. Pero lamentablemente el alcohol y muchos años de excesos y demás lo llevaron a esta muerte prematura a los 57 años. Hoy en día tener 57 años es ser plenamente joven, o por lo menos para muchos de nosotros creo que será así. La cuestión es que Chuck Mosley ya había de alguna manera anunciado su momento, estaba pasando por dificultades económicas, por un montón de problemas, lo cual no impidió que en 2016 lo ayudaran, le dieran una mano con algunos shows, reviviendo el relanzamiento de We Care A Lot, que justamente era el emblema de él con la banda, el emblema de él con Faith No More. Tanto así que este tema, We Care A Lot, no solamente fue título de un álbum, sino que tiene tres versiones diferentes. Una en el primer disco, en We Care A Lot, la segunda en Introduce Yourself, y la tercera en vivo por Mike Patton, registrada en disco también, el Brixton Academy y en otros tantos. Y hay que tener en cuenta que no está mal despedirse de Chuck Mosley, ese extraño señor con las rastas anudadas en la cima de la cabeza, con este tema, con We Care A Lot. Así que vamos con él en la hora clandestina. En homenaje a Chuck Mosley, tenemos aquí We Care A Lot, porque realmente nos importa una barbaridad, y lo digo sin ironía, ¿eh? Sale con frita Faith No More. We care a lot. Bueno, hoy que parece estar saliendo todo bien, no lo quememos, así que no digamos nada al respecto. Agradezco mucho los saludos, agradezco mucho a todos los que están enganchados. Bueno, los tengo acá en la pantalla, los estoy viendo. Creo que algunos de ustedes me están viendo también, porque estamos probando cámaras cada vez con más frecuencia, como para ir haciendo la cosa más completa. Esto no deja de ser radio, pero bueno, la modalidad de tener cámaras espías dentro del estudio se ha venido imponiendo, como para que se sepa que el programa es en vivo, qué tanto es la idea. Y bueno, tengo acá un montón de mensajes: Emanuel Lencina, Sabrina Lorena, Manjus Montenegro, Freddy León. Algunos le voy dando like y lo voy apreciando, pero en otros no me da el tiempo, por supuesto, porque la inmediatez que tiene internet, bueno, da eso también, que a veces pase el colectivo y se nos vaya y no alcancemos ni corriendo la idea. Decía que fue una semana con muchas noticias y efectivamente una de ellas fue que Ronnie Romero tocó finalmente en Argentina en el marco del Teatro Vorterix con Walter Giardino. Un gran show. Bueno, Walter sigue tocando con todos aquellos que han participado alguna vez con Richie Blackmore, pero creo que la otra noticia grande de la semana es la despedida de Ozzy Osbourne. Es decir, Ozzy Osbourne anuncia gira de despedida y para mayo lo tendremos aquí en Argentina. Ustedes saben que desde aquí, desde la hora clandestina que se emite desde Buenos Aires, bueno, siempre tenemos la expectativa porque durante mucho tiempo no venía nadie a la Argentina. En los 70s, 80s, olvídate, acá empezaron a llegar bandas realmente en los 90s, y que ahora seamos parte de este gran circuito de artistas que vienen, siempre es un gusto y un placer y hay que anunciarlo. Bueno, Ozzy anuncia que va a estar en Chile, en Brasil, en Argentina, y que somos parte de esta gira despedida, que lamentablemente se da porque es un tipo que ya tiene una edad importante, y su esposa, Sharon, justamente dice que no quiere que Ozzy esté cantando Crazy Train a los 75 años. A ver, yo no me preocuparía para nada, eso es muy digno, cantar Crazy Train a los 75 años. Sí, al prócer le da el cuero, y probablemente a Ozzy le dé, porque alguno dirá, sí, mirá, Ozzy, bueno, tuvo una vida con muchos excesos y muchos problemas y demás, pero realmente si tenés todos esos excesos y esos problemas, llegás a la edad que tiene Ozzy, como se ve él ahora, bueno, no está tan mal después de todo. Entre paréntesis, la propia Sharon terció esta semana en esto del productor Weinberg, el que está acusado de acoso sexual reiterado y demás, y hace un comentario que motivó un montón de chistes. El de que a ella, Weinberg nunca se le tiró, nunca le ofreció, nunca la acosó. A ver, Sharon, con todo el respeto que merece, yo particularmente, más allá de si sos una mujer más o menos atractiva o lo que sea, para que te acosen o no te acosen o lo que sea, lo cierto es que si vos sos la mujer de un tipo que le arranca la cabeza a los murciélagos de una dentellada, yo probablemente no te acose ni me acerque a vos. Esa es la idea. Más después de que vi cómo manejás a Ozzy. Yo a Ozzy Osbourne lo vi acá en la Argentina, en el hotel, cuando una de las veces que vino, y Sharon lo manejaba como un robot y me llamó muchísimo la atención. Está bien que todos somos muy pollerudos y nuestras mujeres nos manejan más o menos a placer, pero lo de Ozzy era como un muñequito que lo estaban manejando desde atrás con un control remoto, más o menos. Bueno, anécdotas aparte, se despide Ozzy. No es la primera vez que se despide. Ustedes recordarán que en 1992... hizo una gira que se llamó justamente No More Tours, No Más Giras, haciendo un juego de palabras con su disco No More Tears. Y finalmente, una vez que terminó la gira, bueno, siguió como si nada. Y la idea incluso ahora de Ozzy es continuar hasta cierto punto, porque la intención, dice él, es, bueno, no más giras, pero tal vez algunos shows sueltos, eso sí. Hay que ver si este va a ser el punto final en la carrera de Ozzy y si finalmente vamos a tener una última línea en el diario de un loco. Y de paso, sí, este tema que estoy escuchando de fondo, I Just Want You, es el tema que a mí no me gustaría dejar de escuchar en un último concierto de Ozzy. Probablemente uno de mis temas preferidos de Ozzy. Pero en este momento, ¿sabés qué quiero escuchar? Quiero escuchar justamente Diary of a Madman, Diario de un Loco. ¿Por qué? Porque hace muchísimo que no lo escucho y estaba Randy Rhoads. Thank you.

Esta semana hubiese cumplido 83 años Carl Sagan, aquel hombre multifacético que sobre todo fue conocido por la gente de mi generación, sobre todo como divulgador científico. Es decir, cuando vos pensabas en un divulgador científico en los años 80, por ejemplo, pensabas en Carl Sagan por su extraordinaria serie Cosmos, aquellos 13 capítulos pletóricos de revelación, hoy que arrancamos hablando de un tiempo de revelación, y que probablemente fue la manera en que muchos llegaron a conectarse con la ciencia en un mundo donde la ciencia se ha vuelto absolutamente indispensable, pero cada vez estamos más alejados de los fundamentos científicos. Y Carl Sagan lo apuntaba copiosamente, señalando que estamos cada vez más apegados a la ignorancia, al oscurantismo de las religiones o a las mentiras de las pseudociencias, y cada vez más alejados de la ciencia que nos proporciona un conocimiento directo y verdadero de las cosas. Bueno, lo que acabas de escuchar es nada más y nada menos que el tema Sagan, que los Nightwish, Tuomas Holopainen y compañía, le dedicaron en su más reciente disco, desde el 2015, pero es el más reciente, The Nightwish, Endless Forms Most Beautiful. Bueno, muy enganchado Tuomas con este tipo de pensamiento, con el pensamiento crítico y escéptico, porque también en el disco participa otro gran científico y divulgador científico como es Richard Dawkins. Él participa incluso con unas palabras en un tema. Entonces, no está mal recordarlo con un tema de Nightwish para arrancar. Entre paréntesis, estás escuchando también de fondo a Los Natas, la banda argentina de Sergio Chotsurian, separada actualmente, y el tema, que a pesar de ser instrumental, también se llama Carl Sagan, porque hay un homenaje atrás del otro para este personaje que ayudó a muchos a abrir los ojos con revelaciones que venían del lado de la ciencia, pero también del lado de la sensatez. Esa es la realidad. Y te podría nombrar muchísimos artistas, y de hecho hice una pequeña selección ahora para la hora clandestina y para que los conozcamos un poco más, porque tuvo muchas facetas. Además de ser astrofísico y de ser aquel que anunció que no fueran a enviar una sonda a Venus porque con el efecto invernadero el planeta se había convertido en un verdadero infierno muerto, algo que podría pasarle a la Tierra alguna vez. Nosotros estamos sufriendo un nivel de efecto invernadero, los gases se concentran y el calor dentro de la atmósfera asciende hasta niveles intolerables para la vida. Bueno, en Venus, que es un planeta que se ve blanco brillante, en realidad lo que vemos son nubes que lo cubren, y adentro hace un calor que es imposible de tolerar por cualquier forma de vida. Bueno, Carl Sagan tuvo que ver con el estudio de este planeta y con anunciar que no era posible enviar una sonda porque se iba a derretir con semejante calor, entre las muchas otras cosas que hizo, como por ejemplo participar en el envío de un mensaje hacia las estrellas en el Voyager, ¿sí? Bueno, la cuestión es que hay muchos homenajes a Carl Sagan dentro de lo que es el rock y el metal. Uno de ellos lo acabamos de escuchar, es el de Nightwish. Otro es Wintersorg, la banda Wintersorg, que en uno de sus discos particularmente, Cosmic Genesis, uno de mis favoritos, dedican no solamente a Carl Sagan, sino también a Stephen Hawking y a otros científicos, el disco, y hay algún tema donde hasta toman algunas palabras. Este, por ejemplo, A Dialogue with the Stars, un diálogo con las estrellas. Y ahora vamos a hablar un poquito de las estrellas, pero primero, Wintersorg. We'll be right back.

De fondo estás escuchando a una banda sueca que se llama Plan 3. Acá en Argentina tenemos una banda que se llama Plan 4, pero existe en Suecia una banda que se llama Plan 3, es decir, Plan 3, que ya tiene 3 discos, y este tema se titula justamente Carl Sagan, el que estamos escuchando de fondo, porque los homenajes proliferan, y sobre todo para un tipo que en algún momento decidió plantarse frente a las patrañas que implican las curaciones milagrosas, el esoterismo, los fenómenos paranormales, la alquimia, los secuestros extraterrestres, las auras místicas, todo aquello que en realidad no son más que mentiras y que obviamente son cosas que al no poder probarse no hay forma de desmentir fehacientemente, pero sí hay cosas que pueden probarse. Pero, a ver, te voy a dar un ejemplo que lo daba el propio Carl Sagan, que tiene que ver con las estrellas. La astrología, los fundamentos de la astrología, se derrumbaron hace 400 años e increíblemente hoy en día la gente sigue hablando de astrología. A ver, te encontrabas, no sé, con una chica y le preguntabas, ¿vos de qué signo sos? A ver si somos compatibles. Y no hay tal cosa realmente. No hay ninguna compatibilidad. No tiene nada que ver lo que las estrellas influyen en nosotros, que hay una influencia, pero que es física y no tiene nada que ver con aquello que la astrología nos dice. La astrología sigue estando en los horóscopos de los diarios. Cualquier revista, cualquier diario tiene una sección astrológica, pero no tiene una sección de astrofísica, que es una ciencia real. Por suerte, todavía nos interesan las cosas que ocurren dentro de lo que es la apreciación del universo y del cosmos. Pero la astrología como tal no tiene ningún sentido. Y una de las pruebas es que no importa cuándo vos hayas nacido. O sea, ponete el ejemplo que daba el propio Carl Sagan al respecto. Un par de mellizos nacen prácticamente con diferencia de segundos o de minutos, y el destino de ambos puede ser completamente diferente. Uno puede tener una vida larga y activa y el otro puede morirse de una enfermedad o atravesado por un rayo cuando es aún muy joven. Y los planetas no han cambiado. Por otro lado, la influencia que pueden tener los planetas, no sé, la gravedad, otras opciones, tampoco son aceptables, porque, por ejemplo, el obstetra que está sacando al chico en el momento del nacimiento tiene con su masa mayor incidencia que la que tiene un astro como, no sé, Marte, que es mucho más grande, por supuesto, pero está más lejos. Lo que dice Carl Sagan es una de esas frases absolutamente geniales. La vida es solo un destello momentáneo de la maravilla de este asombroso universo. Y es triste ver a tantos desperdiciándolo en fantasías espirituales. Esa es una de las grandes enseñanzas de Carl Sagan, al cual dedicamos hoy el programa. Y vamos a dedicarle, por supuesto, el tema que viene, que es de Avenged Sevenfold, de su último disco, del más reciente, The Stage. Vamos a escuchar Exist. ¿Por qué? Porque originalmente querían poner palabras de Carl Sagan en este tema, pero no ocurrió y llamaron a quien actualmente estaba conduciendo Cosmos, que era Neil deGrasse Tyson, haciendo un magnífico papel también y actuando como un divulgador científico de estirpe, que es en definitiva lo que Carl Sagan sembró y que a muchos de nosotros nos sirvió no solo para tener un tiempo de revelación. Yo te puedo asegurar que ver aquellos capítulos de Cosmos en 1980 y 80 y pico en vivo era verdaderamente electrizante, pero también la oportunidad de enfrentar al mundo con un espíritu crítico, con un pensamiento que realmente nos aleje del oscurantismo, de las religiones, las pseudociencias, de todo aquello que solamente es prejuicio y banalidad. Así que, señoras y señores, con ustedes, aquí está Avenged Sevenfold y Exist. Y de paso nos despedimos también de la gente de Mariscal Rock, que hasta acá, después de este tema, también transmite La Hora Clandestina. Nosotros después continuamos normalmente. across the sky. In our reflection, we learn to fly. No one to hold us, no one to save us from tomorrow. People kill and get killed in the name of someone else's concept of God. admit that our thoughts and behaviors spring from a belief that the world revolves around us. Each fabricated conflict, self-murdering bomb, and vanished airplane, every fictionalized dictator, biased partisan, and wayward son, part of the curtains of society's racial, ethnic, religious, national, and cultural conflicts, and you find the human ego turning the knobs and pulling the levers. When I track the orbits of asteroids, comets, and planets, each one a pirouetting dancer in a cosmic ballet choreographed by the forces of gravity, I see beyond the plight of humans. I see a universe ever-expanding with its galaxies embedded within the ever-stretching four-dimensional fabric of space and time. However big our world is, in our hearts, our minds, and our outside atlases, the universe is even bigger. There are more stars in the universe than grains of sand on the world's beaches. More stars in the universe than seconds of time that have passed since Earth formed. More stars than words and sounds ever uttered by all humans who have ever lived. The day we cease exploration of the cosmos is the day we threaten the continuance of our species. In that bleak world, arms-bearing, resource-hungry people and nations would be prone to act on their low-contracted prejudices and would have seen the last gasp of human enlightenment until the rise of a visionary new culture once again embraces the cosmic perspective. A perspective in which we are one, fitting neither above nor below, but within. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Lorien cierra el año en The Roxy. Viernes primero de diciembre. Show despedida de Julián Barrett. Capacidad ultra limitada. Invitados: Sinónimo, Argan. Viernes primero de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. Anticipadas por sistema, All Access y puntos de venta. Viernes primero de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. Continuamos en la hora clandestina, a todo vapor hasta el final. Y por supuesto, vamos a ir con la recomendación que la semana pasada la dejamos de lado, pero hoy la vamos a aprovechar. Y tiene que ver la recomendación de esta semana con Heaven and Earth, cielo y tierra, la banda de Stuart Smith, este guitarrista inglés, este virtuoso inglés, que ha venido haciendo fantásticos trabajos en estudio, aunque con un personal completamente renovado todo el tiempo. Actualmente está con un cantante llamado Joe Retta. Y han sacado el álbum Hard to Kill, Duro de matar sería la traducción literal, no como la película de Bruce Willis, ¿eh? Pero igualmente sí, la traducción sí, pero este se llama Hard to Kill, posta el disco. Y tengan en cuenta que, a ver, ustedes pensarán, Stuart Smith, un guitarrista inglés, ¿alguna vez habrá venido a la Argentina? ¿Recuerdan que hayan venido Heaven and Earth? No, no lo recuerdan, pero sí estuvo en la Argentina, él y el cantante. Y tocaron en el Luna Park. No todo el mundo recuerda esto, porque realmente aquel show de 2011 fue muy, pero muy poca gente. Recuerdo que el Luna Park estuvo vacío como nunca, con además una de las movidas publicitarias más pobres que recuerdo. Tocaba Journey, sí, Journey, y de soporte The Suite. The Suite, la versión de Steve Priest, no la otra, la de el amigo Scott. Y Joe Retta y Stuart Smith eran guitarrista y cantante de Suite en ese momento. Así de loco. Steve Priest era el bajista de The Suite y el otro, Andy Scott, era el guitarrista. Y bueno, Suite se partió al medio y cada uno de ellos utilizó el nombre de Suite durante mucho tiempo. Todavía lo están haciendo. Unos suelen tocar en Europa, los otros suelen tocar en Estados Unidos más. Y bueno, por una cuestión de copyright, Suite fue una gran banda glam de los años 70 que lamentablemente en algún momento declinó y se perdió. Pero continúa de esa manera. Bueno, la cuestión es que hicieron un gran show en la Argentina y tuvimos la oportunidad, los pocos que fuimos, de ver a este guitarrista particular, a Stuart Smith, del cual ahora vas a tener una muestra gratis, porque elegí el tema que da título al disco, Hard to Kill. Recomendado el disco para todo aquel amante del hard rock más clásico, con tintes de blues y con mucha onda y mucha polenta, con este cantante que realmente lo hace muy bien y está a la altura, y con una banda, Heaven and Earth, que cambia todo el tiempo, salvo por el guitarrista y líder de la banda, por Stuart Smith. Sonando Hard to Kill en la hora clandestina, nuestra recomendación de la semana. que estaba participando de un ciclo de entrevistas abiertas. ¿Qué es una entrevista abierta? Una entrevista que uno realiza en Oda Auditorio con la banda presente y uno va haciendo preguntas y se van intercalando piezas musicales. Bueno, el debut lo hicimos el domingo, el otro domingo, el anterior, un ratito antes del programa en streaming, nada menos que con el Tano Marcielo. Y fue un momento muy particular, lo hicimos en Casa Massa, un centro cultural donde estoy haciendo este ciclo. Justamente ayer sábado hicimos con Nexus, con la banda de rock progresivo Nexus, también tuvimos un momento de entrevista abierta muy lindo, con un show incluido y todo. Pero lo del Tano Marcielo fue especial, no solamente porque fue extraordinario, porque además es un placer y una emoción siempre renovada hacer una nota con el Tano Marcielo, guitarra en mano, sino también porque fue la primera vez que habló de Alma Fuerte después de que Ricardo Iorio anunció que la banda estaba definitivamente separada, que lo anunció públicamente, algo que era una crónica de una muerte anunciada porque ya lo sabíamos. A ver, lo que dijo ahí fue primicia y me pareció correcto transmitirlo hoy acá también. Entonces vas a escuchar justamente la primera parte de esta entrevista abierta que hicimos con el Tano Marcielo la semana pasada en Casa Massa, y donde vuelca estas afirmaciones que, bueno, ya se filtraron a YouTube, ya se presentaron, porque también podés encontrar el video oficial de Casa Massa que se realizó en YouTube, o sea que se subió a YouTube, y tranquilamente lo podés escuchar ahí o los podés escuchar a continuación. Este es el Tano Marcielo hablando de lo que le pareció lo que le parecieron las declaraciones de Ricardo Iorio sobre la separación de Alma Fuerte, y son sus opiniones con toda la sensatez y la mesura de la que él es capaz realmente. Así que acá lo tenés y después ya vamos promediando y cerrando nada menos que otra hora clandestina en el día de hoy. Ricardo finalmente dijo que Alma Fuerte no va más. ¿A vos cómo te llegó el mensaje? ¿Estabas esperándolo? ¿No estabas esperando su decisión así pública? Vos ya la conocías. Sí, vi la nota. Uh-huh. Vi la nota. Honestamente no dice exactamente que se separa la banda, pero bueno, después de sus declaraciones, como que después de un año y pasado, un año y medio, me lo podía haber dicho antes. Okay. Pero sí, de todas maneras hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero es mi compañero, ¿no? No sé a qué se refiere. Quizás está generalizado lo que dice, ¿no? Uh-huh. Pero no entiendo lo de la cancha de Boca, ni los relojes de oro, ni tampoco lo de Milagro Sala, porque realmente nadie sabía de que íbamos a tocar para Milagro Sala, y hasta el día de hoy no sabemos si va a ser para eso. Uh-huh. Simplemente yo, al recibir la noticia de que Ricardo se volvía, lo llamé y me dice, no, mirá, me la cambiaron, no me pareció tocar ahí. Listo, no salgo más. Después tampoco salgo más. Y lo que sí quería dejar en claro es algo sobre el Averizo. Ajá. Que bueno, cada uno escribe su libro con su puño, ¿no? Uh-huh. En este caso, sí, me siento responsable de poder explicar un poquito esto muy corto, ¿no? Porque cuando se generaliza se salpican otras personas también. Y en este caso están mis compañeros. Si yo bien saqué un comunicado en su momento, después de un año que no tocaba Alma Fuerte, diciendo de que Alma Fuerte no era alimento para la gilada, y de que no me gustan los comentarios que han llegado a mis compañeros ni hacia mí, ¿no? Realmente ni Vin ni Beto conocían al Averizo. Uh-huh. Yo llego al Averizo por medio de Álvaro Villagra, para hacer un trabajo discográfico, que fue un trabajo muy, muy agradable hacerlo. Terminó siendo un disco de esta agrupación, que se llamó Historias, creo, que fue un éxito, donde yo aprendí mucho también de sonido. Y yo lo que hice fue participar en la producción de las guitarras. Obviamente de que había unos nombres dando vuelta ahí. Y entre ellos estaba Jimmy Rip y estaba Tano Marcielo. Y eligieron a Claudio Marcielo. Así que fue una experiencia muy buena y poder trabajar con ellos. Pero el hecho de que recibo de manera indirectamente como que Ricardo se ofende, ¿no es cierto?, por la proposición de decir, me preguntaron si querías cantar con la de eso. Y para aclarar las cosas, sí, sí, ahí enciendan los celulares, enciendan todo para que no haya más revoltijo con todo esto. El que recibe la llamada de Rolo, el cantante, la aviso soy yo. Y me pregunta, me dice, Tano, tengo una idea. Se me ocurrió, ya que va a estar la Berizzo de Alma Fuerte hoy, invitarte a vos y a Ricardo a cantar el tema Sobreviviendo Víctor Heredia. Y yo agarro y digo, no lo creo viable, le digo. No creo que Ricardo quiera cantar esa canción. Y obviamente yo estoy con Alma Fuerte esta noche en este concierto y no coinciden los horarios. Bueno, está bien, entonces se me ocurrió nada más, que yo, bueno, me gustaría conocerlo. Igual nos vamos a encontrar todos en el predio, en el camarín. Así que ni bien corto con Rolo, lo que hago es bajar de mi habitación y lo encuentro a Ricardo afuera del hall fumándose un pucho. Y me voy al lado de él y le digo, che, Ricardo, le digo, mirá, me llamaron por teléfono, me llamó Rolo, el Averizo, y me propuso cantar el tema. Y si queríamos estar esta noche. Y le digo, yo le dije que no. En ese momento yo pensé, me tomé el atrevimiento de responder. Pero Ricardo me mira y me dice, ¿cómo me conocés, Tano? Esta es la verdad de la milanesa. Obviamente, bueno, pasó la tarde y todo, y nos encontramos todos en el camarín, que era un predio donde había, digamos, ¿cómo se dice? Casillas, vamos a llamarlo casillas, ¿viste? Como si fuesen casas rodantes. Bueno, llegaron, nos conocimos todos, se presentaron y es más, había amigos en comunes en la banda. Estaban ahí y fueron presentes en esta conversación. O sea, que Ricardo no tuvo que estar forzado al decir un no por un compromiso. Yo corro el riesgo de dar una respuesta sin consultarle a mi compañero. Pero me pareció de que era lo correcto porque cuando yo le cuento a Ricardo que me había llamado, me dice justamente, ¿cómo me conoces, Tano? Y bueno, Ricardo dice, bueno, con eso no quiere decir que no haya oportunidad de hacer algo en algún otro momento. Pero tenía que aclararlo esto porque me lo podía haber dicho a mí. Pero como lo dijo públicamente, yo hoy lo tengo que responder públicamente. Fueron muchos años con Alma Fuerte, muchos sí. Realmente. Y discos, y aventuras, y historias. A ver... Este final, que no es un mal final, simplemente es un final largamente anunciado, pero no, al mismo tiempo desanunciado, ¿te amarga un poco todo el balance o no? No, a mí me pone muy contento porque si yo hago un alto en mi huella, miro hacia atrás y veo un recorrido increíble donde hay muchísimo trabajo, muchísima música, discos, videos en vivo, tantas cosas. Y si miro hacia adelante, veo un futuro increíble porque yo hoy estoy acá en tu programa, tu primer programa, orgulloso de estar en tu primer programa, con vos, y te traigo un disco nuevo. Entonces, yo creo de que más que pensar en si esto me entristece o me amarga, no, al contrario, yo creo que estas cosas tienen que suceder, porque es parte del crecimiento. Yo necesito en mi mundo rockero que a Ricardo le vaya bien, que a Vin le vaya bien, que a Beto le vaya bien. ¿Por qué? Porque necesito de que ellos estén. ¿Entendés? Y esto a mí me da quizás la oportunidad de que si se da el momento poder juntarnos, hablar, tocar o lo que sea. Ahora, si yo después de esta sorpresa, ¿no? Obviamente de que se tiene que charlar. Yo no creí que estaban estas cosas adentro. Escuché otras declaraciones también. Me hizo, no sé si decir muy mal, pero yo escuché una nota donde Ricardo expresa que lo dejaron tirado en un hospital. Y yo me divertí mucho ese día con Ricardo, porque el tipo se bancó el concierto, loco. Y resulta de que después lo llevaron al hospital. Se fue Pelusa con su auto. Y cuando yo llego a la sala de espera del hospital, a mí no me importó un carajo. Yo abrí la puerta y me metí adentro y lo encuentro a Ricardo en la camilla. Y yo me pongo a conversar con los médicos con él. Así que se subió en la silla de ruido, fue muy divertido pasear por el hospital. Y lo que me afecta de cuando dicen esas cosas es de que yo lo dejo en la camilla, donde, en la cama donde él queda internado. Y yo hablo con el médico, donde el médico me dice que va a tener una intervención quirúrgica. Entonces quizás lo que yo vuelvo a repetir es que está generalizando y tirando su, manifestándose hacia otras personas. Porque hace 15 días atrás yo recibo una llamada, ¿hoy qué fecha es? 5. Hoy es 5 de octubre. De noviembre. De noviembre, bueno, ponele el 20 de octubre, el 25 de octubre yo recibo una llamada de Ricardo diciéndome, Tano, vos tendrías que haber tocado igual en el barro. Y yo le digo, no, Ricardo, viste que él habla, yo lo conozco. Sí, a él. Sí, además, bueno, controvertido y le era hecho mi próxima pregunta, el tema sí. Del barro, bueno, que pasó, ¿no? Yo me divierto mucho cuando lo con Ricardo, porque a veces él habla sobre tu conversación y por ir a su lado te dice, ¿pero cómo? Ya te lo expliqué, loco, viste, ya te lo estaba diciendo y no me escuchaste. Pero el hecho de que no me gusta que le pase a ningún artista eso. O sea, yo estaba involucrado en un festival donde iba a participar y no me pareció correcto de que un artista que está contratado hace meses, de pronto, no siendo los organizadores, lo bajen de un concierto. A mí me sorprendió la falta de solidaridad del resto de la plantilla, porque salvo vos y Orcas, no se bajó nadie. Claro, yo te explico, yo estaba en Neuquén, venía de Zapala, llego a Neuquén, viene Lautaro, mi manager, y me dice, Claudio, mirá esto. Ellos sí están con la informática permanentemente, ¿viste? Yo soy un colgado. Y cuando yo veo que Ricardo, el show de Diorio estaba cancelado, yo pensé primero en Ricardo, que hace muchos años que lo conozco, pero también pensé en la agrupación, porque él sale como Diorio. Y yo no quise, loco, que me pase eso a mí, porque yo también estaba contratado hacía meses. Y la historia era que por organismos no gubernamentales, decía. Entonces no puede pasar una cosa así, porque hoy en día tenemos muchos medios, muchas redes sociales, y cualquier medio, cualquier organismo se puede dirigir directamente a mí y decirme, loco, te vamos a ir a escrachar en tu casa, te vamos a decir que no vayas a tocar. Pero hacer lobby para que no toques, ¿me entendés? Me pareció, tocar a los organizadores. Me pareció una falta de amparo, me pareció una falta de respeto, ¿viste? Y no estoy hablando de los organizadores porque hay gente que conozco en la organización, y no los estoy mandando al frente, simplemente me pareció de que el artista tenía que haber tocado igual, para mí, porque si no volvemos a la época cuando armábamos los conciertos de pibe, caía el carro de asalto y se llevaba todo sopre, ¿viste? Y se suspendía todo. Vos tenés entrada, pibe, sí, bueno, adentro, porque cuál es la historia, que vos no pases dentro de ese concierto. Y bueno, entonces no por me parece ni con claro. Pero bueno, yo hoy en día tengo fotografías con personas que quizás mañana aparecen en la televisión y llegan a ser quizás violadores o estafadores. ¿Y yo qué carajo sabía? Si me pidieron una foto. O sea, no me pareció lógico, no me pareció maduro, no me pareció que en esta época, que en esta etapa, después de 50 años del rock, pasen estas cosas. Y no me pareció que le pase ni siquiera a Diorio, ni que me pase a mí, ni a Orcas, ni a Masacre, ni a León Gieco, ni a nadie. Porque tampoco me gustó cuando le levantaron los discos a León Gieco de la disquería por hacer un tema como Santa Tejerina o por haber invitado al cantante de Callejero. Y además, vamos a decir la verdad, si uno recuerda algo del barroco original, fue justamente B8, que fue lo que desentonó en el barroco. Exactamente. Y acá lo que vamos a recordar de este barroco fue lo de Ricardo, lo tuyo, lo de Orcas, que fue lo que desentonó en este barroco. Y prácticamente éramos los únicos, ¿no?, que estábamos dentro de este género. Pero bueno, eso es otro tema que a veces también a mí, viste, me genera una controversia, porque como lo mío es muy, muy musical, yo estoy muy por la música, a veces como que no me enfoco tanto en los rótulos musicales, ¿viste? Pero seguimos siendo contraculturales de alguna manera, sí, obviamente. Molestamos de alguna manera a lo que es el común del establishment. Y sí, en cierto modo sí. Pero bueno, eso es algo que sí realmente lo quería hablar, quería aclararlo, y me sorprende la nota de Ricardo hablando así de sus compañeros, porque yo no quiero que me hablen de ninguno de mis compañeros, y tranquilamente si me llamó hace 20 días para decirme te quiero mucho, Italiano, gracias. No, Ricardo, vos tenés que entender de que no me gustó que te lo hagan a vos, ni tampoco a nadie, y no entiendo cómo después sale esa declaración. Que yo creo que generalizó las cosas, pero tenía que haber aclarado, porque, por ejemplo, mi compañero Bim Valencia no está pasando un buen momento, esto le puede generar a él, seguramente, un bajón terrible, porque él no tiene idea de quién es Milagro Sala, nunca usamos relojes de oro, ni tampoco... Yo en el tiempo libre que tengo lo paso con mi familia o haciendo música o ocupándome de lo que estoy haciendo. Pero es una persona que yo aprecio mucho a Ricardo. Y aprecio mucho su obra y todo lo que hicimos juntos. Entonces, medio como que me cerró mal eso. Bien. Ahora, hoy en día, como están las cosas, después de esto, obviamente que es difícil que el chancho vuele, ¿no? Porque tendríamos que conversar un rato. Pero bueno... Pero han tenido, vamos a decirlo de la manera más eufemista posible, han tenido disidencias a lo sí, largo. Sí, pero mira, hemos tenido unos encontronazos, pero siempre las soluciones o las respuestas fueron inmediatas. Uh-huh. No puedes, o sea, a mí me parece extraño que a un año y tanto tiempo de que la banda para de tocar por su decisión. Uh-huh. ¿Entendés? Porque yo aprovecho que para el más fuerte tocar para intervenir quirúrgicamente. Y cuando me recupero, la banda iba a volver en un espectáculo que se iba a hacer en un lugar de convocatoria, no sé, donde entra mucha cantidad de gente, para junio, creo. Uh-huh. Y bueno, hubo una reunión entre él y el manager donde por ahí viene la cosa. Entonces es como que venía la cosa por el manager y por ciertas personas y ahora viene la cosa por nosotros. Entonces es controversial esto, ¿entendés? Pero obviamente de que los buenos momentos superarán por siempre todo lo malo que he vivido, o todo lo peor que he vivido. Porque yo soy una persona que no me enojo nunca, loco. Porque cuando yo me enojo no me ves más. Uh-huh. ¿Entendés? Y yo ahora voy a hacer un concierto en Bahía y no invito a veces muchos músicos conocidos. Yo invito músicos que están dando vuelta. Como he invitado casi todos los músicos que están tocando con Ricardo. En este momento, ellos fueron invitados por mí y yo les he dado mi guitarra para que toquen. Y también he invitado a muchos músicos que son de otras provincias y les digo, vos subí que yo te pongo mi guitarra y tocás. Y esta vez va a ser lo mismo donde voy a tocar. Entonces es como que me encanta llevar al escenario músicos de las nuevas generaciones, guitarristas, porque los bajistas, bateristas y tecladistas los tienen que elegir, en este caso, Melina, Pablo y Leo. Como el alma fuerte, cuando se hacían los recitales y había invitado, yo me volvía loco. Me volvía loco porque yo tiraba la piedra y yo no escondía la mano, loco. Yo tiraba la piedra y decía, voy a invitar a tal, vamos a llevar invitados. Y bueno, no tenía la respuesta inmediata de mis compañeros. Y sucedió de que por ahí dijo, voy a invitar a Willy Quiroga, Beto, Ricardo me dijo, ¿por qué no lo invitas a tal? ¿No? ¿Viste? Pero la mayoría de la reunión de músicos y los ensayos, el que se quemaba la cabeza era yo. Y yo estoy muy orgulloso. Y así pasó la nota con el Tano Marcielo y así también pasó el programa de hoy. Y lo vamos a cerrar de una manera particular, más allá de quedarnos con la palabra del Tano hablando de todo esto y de... la forma en que nos vamos relacionando con los artistas a lo largo de su carrera y de la manera en que las carreras van tomando cauces diferentes, también llega un momento en que todo acaba. Y quiero cerrar el programa de hoy con un tema que me llamó la atención y que, por supuesto, tiene que ver con una de mis bandas favoritas, que es Queen, ¿sí? Una banda que ha pasado por mucho. Hace poquito, muy poquito, se cumplieron 40 años de la edición de News of the World, de Noticias del Mundo, aquel disco de Queen particular que, entre otras cosas, tenía We Will Rock You, We Are the Champions, It's Late y Sleeping in the Sidewalk. Tenía un tema que se llamaba All Dead, All Dead, todos muertos, que según el rumor tenía que ver con el gato de Brian May que se le había muerto, y en la versión original Brian May cantaba este tema. Ahora la edición aniversario, que tiene un montón de tomas alternativas y demás, o sea, hablamos la vez pasada acerca de los lanzamientos aniversario, que si no tienen algo atractivo y diferente, no sé si valen la pena. Bueno, en el caso de estos, de este 40 aniversario de News of the World, el atractivo pasa por esta canción que está en la versión de Freddie Mercury. Es una versión híbrida, tiene las voces de Brian y las voces de Freddie. Y no está mal para despedirnos en el día de hoy, porque aún el tiempo de revelación tiene un final y ese final está destinado a ser definitivo. Así que, señoras y señores, muchas gracias a todos los que nos siguieron hoy a través del streaming y de los que podrán consultar a partir de mañana la página cesarfuentesr.com.ar y de todos los demás que estarán escuchándonos a través de las repetidoras. Nosotros nos despedimos, ahí está Emiliano Obregón, que hoy estuvo filmando, usando cámaras, cada vez le pone más cosas a esto y esto se está volviendo una especie de nave espacial. Yo ya antes directamente no me preocupaba por la imagen, ahora tengo a dónde mirar, ya es un problema, voy a tener que empezar a ser histriónico delante de la cámara, quién sabe si esto derivará en otro formato o no, pero mientras tanto nos despedimos con Queen y all dead, todos muertos, sin que esto implique rebajar el optimismo para nada, señoras y señores, porque estamos disfrutando de la mejor música del planeta, de la música más orgullosa del planeta, como suelo decir yo, y no hay por qué. Así que, si el tiempo lo permite, la semana que viene estaremos otra vez aquí. Mientras tanto, nos despedimos con Freddie, Brian, Roger y John, inmortales ellos, sonando en la hora clandestina. Chao, gente. Gracias por todo. Memories, memories. How long can you stay to haunt my days? 'Twas not for talk of loving. 'Twas not for talk at all. So much ado about nothing would be her only call. So much ado, my lover. So many games we played. Through many a fleeted summer. Through every precious day. All dead, all dead. All the dreams we had. Now wonder why I still live on. I don't believe you're dead.